Tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. ¿Cómo se dice en Córdoba? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Victoria Granero? ¿Cómo anda Raúl Terán? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo andamio? Se dice acá en Córdoba. Claro, eso. Claro, ¿cómo andamio más cordobés? Claro. Bueno, sí. Venimos de votar, ¿han votado bien? No, no digan el voto, todavía en una de esas no. Claro, yo en realidad yo no voté el porque yo vivo en Villa Allende. Ah, ¿no votabas vos acá? No. Pero bueno, yo sí. Saque el admiro Raúl, que es de Salta, vive en Córdoba, pero él votó en la ciudad. Pero yo, bueno, obviamente, pero yo soy de provincia de Córdoba, no, no le damos ciudad de Córdoba. Es la zona norte, zona cheta, no le damos más, no le hablamos más. Hágame acordar, Raúl, que pase por personal cuando termine el programa a las 23 horas. No, pero no es tan grave como para llegar a ese extremo. La vamos a despedir a las 23, un minuto, no pertenece más a este programa que es, le cuento, Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23. Estamos en 94.3 de la banda de frecuencia modulada y en 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Ambas emisoras en la banda de FM y sus respectivas redes sociales. Me acuerdo de memoria la de la UTN, www.frc.utn.edu.ar/radio. Sí, me acuerdo de memoria. Claro, muy rápido, no sé si la gente lo va a recordar. Estoy, bueno, de última que entren al Facebook y buscan, de nuestra, claro, y lo buscan también. Claro. Una googleada. Eso, decir, una googleada, uno pone las palabras clave y larga todo. Claro, no hace falta que ande con la memoria. Pero yo estoy dando cursos de memoria, si alguno quiere sumarse. Ah, mira. Sí, curso como recordar. ¿Existen los cursos de memoria? Taller, práctico. Mi mamá necesita como esos taller. Cursos porque tiene anda muy desmemoriada. Y no le puedo dar a la hija y usted le cuenta a su mamá porque... No sé si funciona así. No, no es transferible eso. Y bueno, pero claro, como, no. Tiene edades, ¿qué edad tiene su mamá más o menos? No voy a decir la edad. Hasta de los 30. ¿Y qué importa la edad, digamos? Claro, ¿qué importa? No, yo tengo problema de la memoria a corto plazo, por ejemplo. Bueno, no, tampoco entraría usted. De 20 a 30. ¿Pero por qué? Está siendo discriminado. No, bueno. Claro, es como miren las cosas, un curso muy selecto. Les habla Quique Zapata, estoy acompañado de Victoria Granero, de Raúl Terán en la co-conducción. La producción de este programa es de La Vane, de Vanessa Ríos. La sección editorial está a cargo de Luis Aubrit. No le ha ido muy bien en las elecciones, pero es nuestro candidato a intendente. Es lo que tenemos. Vamos a estar contando seguramente. No, hoy no, porque hoy está todo como muy caliente. La semana que viene le vamos a hablar, sí. Es nuestro periodista editorialista. Emilce Blanco es la responsable de los personajes ficcionales, recomendaciones literarias, a cargo de Ignacio Nacho Colasanti. Un bloque que tiene, le cuento, casi 30 años. Sí, está muy bueno. Sí. Bueno, antes lo hacía la Vicky Granero, ahora la despedimos de eso y hoy creo que le despiden del programa. Sí, no, ¿cómo van a despedir? Y bueno, pero por no va a tener, votar acá en Córdoba. Va a cobrar. Es discriminación. Y sí. Claro. No es que estemos corriéndola, sino que estamos sumando nuevos talentos. Claro. Creo yo. Está bien, sí, no. por supuesto, claro. Claro. Bueno, les decía que la sección de deportes está a cargo del señor Fernando Medina. El control y puesta en el aire, como siempre, el dueño de casa, como le decimos nosotros, porque, viste, y llegamos a la radio y él nos espera. Sí, ¿viste? Él está. Nos abre la puerta, ¿cómo les va? ¿Viste? Y nos hace el agua para que tomemos tecito, todo, ¿viste? Nosotros venimos de visita acá a la radio los domingos y él está toda la semana. Vuelta de vacaciones, hoy, primer día, vuelta de vacaciones, Darío Genovese, la jefa de mascotas, que no viene a la radio nunca, también esa va a cobrar, me parece que va a cobrar algunos más. Bueno, pero una nena, es una nena y nosotros hacemos un programa de 20 a 23, Estoy en onda capitalista, no el que no trabaja, el que no vive en Córdoba, no cobra. Estamos hablando de la Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascotas, que son, las nombramos porque después, viste, nos piden, qué sé yo. Bueno, se trata un unicornio que tenemos, un hijito, Panky, Unito, se llama, se rompió el mate para poner el nombre del padre, Uni. Original. Y el ángel cojo, en el buen sentido de la palabra, hay otros sentidos, por eso le digo, le aclaro. Claro, por las dudas. Sí, y las zapitas, son dos. que las ha robado el ¿cómo se llama? El tilde azul. ¿Vio que le dice? El Francisco. Fernando Medina, como no pone el tilde azul, el tipo le dice el rey del tilde azul. Bien. Odio mal, deseo la muerte, que se le caiga un meteorito, que le explote una bomba, qué sé yo, en la casa, al que no tiene el tilde azul. Es un guanaco, básicamente. Pero no es para tanto. Es para tanto. Hay que matarlo. Sí. Hay que tener. Sí. Ya es zorro de entrada, ¿me entendés? Ya anda en algo oscuro, porque por eso no quiere que lo vean. ¿Me entendés? Un hijo de puta. Así de, ya es para sospechar. Sí, claro. Me he peleado con compañeros de trabajo. Nunca, viste que hay mucha gente como que le incomoda esto de tener el tilde. A mí nunca me molestó, yo tengo el tilde pero azul. Más vale. Tengo, para que vean la última vez, hora de conexión también. Porque sos transparente. Sí, yo también tengo todo. Porque sos transparente. Y el que no, ¿entendés? Yo tengo un amigo que se hace el picante, ¿viste? No entiendo nada de tecnología, pero es un... Ah, pero eso sí lo entiendes, sabes cómo sacar. Haces el boludo, eso se llama. El boludo, más vale, ¿viste? No, loco, somos grandes, ¿viste? Bueno, así que le deseo la muerte. No hay tilde azul, que se muera, ¿sí? En el comienzo musical de este programa violento, como es la realidad con uno mismo, Elena Roger Lito Vitale cantando Te Quiero, clásico poema musicalizado, alguna vez popularizado por Sandra Mianovich, de Mario Benedetti, el mismísimo Mario Benedetti, en los textos, en el poema que leíamos en el jamón del Diomel, como decimos, de Chegusán, ustedes y nosotros, un clásico, y como tema segundo, el mismo, en la versión de Juan Carlos Baglietto. Bueno, chicos, estamos muy hablones. En un ratito me cuentan... Como corresponde para un programa de radio, que sería un programa de radio. Totalmente, para ser compañía. Habla. La verdad, claro. No. Si va a venir, quédate mudo. Quédate claro, ¿para qué venís? Andate a tu casa. Déjeme decir que este Te Quiero, que sonaba muy, muy linda versión de Elena Roger, es de un espectáculo musical que se llamó Catedral Celebra la Navidad, con la dirección del maestro Lito Vitale, cuando... La Catedral de San Nicolás sufrió un incendio en su interior. Bueno, se realizó este recital, digamos, para celebrar el trabajo de reconstrucción. Estaba Lalo Mir, me acuerdo perfectamente. Los relatos, un coro de ahí de San Nicolás, la dirección de Lito Vitale y la voz de Elena Roger. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Hasta la hora 23. ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! Chica anoréxica camina por la calle, lleva dos, lleva tres, cuatro días sin comer, río de voz y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos dele vomitar. Chico orificio, orejas afiladas en la palma, un par de clavos y mil aros en la cara. Y va para el trabajo, y va para bailar. Chico musculoso, orete en la cabeza, yo me río de vos y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos dele vomitar. Esos chicos modernos son tan originales, están todos tatuados llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime y yo me tiro. Para vos, peluca, con amor. Me enamoré de una calaverita, estaba tan buena que no me di cuenta. Toda la noche hablándome de amor y no comía ni un poquito de arroz. Esta monita, pobrecita, chiquitita, amarillita, por la duda no la abrazo, se me puede romper. La convencí o no te la llevé, y de a poquito la ropita le saqué. Hacía calor y la ventana vi, y al darme vuelta ya no estaba allí. Una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló, una ráfaga me la voló y ahora quedé solo. Y ahora lloro por vos y no sé qué pensar. Lo bueno se va volando y yo me quiero matar. Con esos chicos modernos son tan originales. Están todos tatuados, llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime y yo me río de vos. Y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos te debo vomitar. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Y ahora quedé solo. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Una ráfaga me la voló. Y ahora quedé solo. Con esos chicos modernos son tan originales. Están todos tatuados, llenos de abdominales. Siempre hago lo que quiero, igual que mi vecino. Si te tiras al río, decime y yo me tiro. Bandón Árbol, celebro la vuelta, anda por ahí haciendo algunas cositas de nuevo esta gran banda de Aedo Árbol, en este caso con Chica Anoréxica. ¿Algo de los títulos que vamos a tener, algo de los temas que vamos a tener, Victoria Granero? Vos sabés que antes de eso, no decíamos feliz Día del Amigo, fue el Día del Amigo el jueves, nosotros acá hacer mención del Día del Amigo, un día tan especial, por lo menos en Argentina, que es recontra celebrado, no sé si en otros países de Latinoamérica o del mundo, pero el Día del Amigo en Argentina se celebra y se celebra. Me doy cuenta que los chicos, ustedes los más jóvenes, mientras más jóvenes más lo celebran, digamos, mientras los viejos cada vez menos. Es algo como una marca de la juventud celebrar el Día del Amigo, pero es algo lindo de celebrar, es como medio triste, ¿no? Como crecer, ser grande y no celebrarlo. No, pero no es porque uno sea grande y no lo celebra, no, yo no le bola. Además me revientan eso. Que un amigo querido, porque la amistad es una cosa suprema, ¿no? Es como el pollo. Totalmente. Sí. Como la suprema de pollo. No, digo, es algo muy grande, como para que te manden un de esas huevaditas, esas tarjetitas genéricas, así, viste, que se la mandan a toda la base de datos. Ah, bueno, teléfono. No, esa no. Feliz día del amigo. Anda la puta que te pasa, yo ni le contesto. Claro, eso no, lo del día del amigo, es como así. Feliz día, Vicky, que te escriba nada más, vos ya sabés que estoy pensando en vos. Sí, o por los grupos de, en nuestro caso, el grupo de WhatsApp, pero si da un mensaje más sentido, que tengas... La otra persona se dé cuenta que le estás dedicando tiempo... Muy odioso, me dice, te salude por el día del amigo, Siri. Me dice una amiga, me dice, te mandó una tarjetita, no me saludas. No, le digo, porque vos le mandaste, me la mandaste a mí y a 700. Claro. Sí, yo también soy muy de eso, si me saludas, saludame bien. Es algo que yo me dé cuenta que me estás dedicando tiempo a mí, no que estás copiando y pegando un mensaje, caramba. Bueno, vamos. Yo me acuerdo que hasta los 30 lo festejaba y después con los 30 como que dejé de... Claro. No de festejarlo, pero esto de reunirme, va a ser como que no le doy la misma importancia, es eso. Me queda un año en tu casa, una en mi casa, porque 29 ya a los 30, si sigo tu camino, a los 30... En tu casa. Dejaré festejar. En casa, tu caso, dije. Porque casa sería la esposa del caso. O la mujer. Claro, no. En el caso, si sigo los pasos de Raúl, ya sí. Para el año que viene dejo de festejar. O el año que viene es la última vez que lo festejo. Y vas a dejar muchas cosas. Sí. Claro, me perturba un tanto, claro. No me dejó tan muy tranquilo que digamos ese mensaje. Bueno, vamos con algo de los títulos del. Bueno, tenemos bastante de información para este programa. Tenemos, va a empezar a funcionar el programa de gestión menstrual. ¿De qué estamos hablando? Bueno, no te voy a decir ahora aquí, que te lo voy a decir cuando desarrollemos la noticia en los bloques que viene. Y sí, que vos pretendés que yo te dé todo el información. No, pero un adelantito, algo más, deme una puntita, algo, tampoco me diga, es un título así. Quedé pensando en lo que es menstrual. Claro, no, gestión, pero ¿qué es la gestión? ¿Qué es una ley? Claro, por eso gestión me suena algo administrativo, algo, no sé, burocrático. Claro. Bueno, justamente es un programa, viene del programa nacional menstrual del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que bueno, justamente piensa en la, no sé si llamarlo como una problemática, pero viste que las personas menstruantes justamente menstruamos y eso trae inconvenientes por ahí a la hora de que por ahí las toallitas son muy caras y todas esas cosas y por ahí. Como un beneficio para las personas. Explíqueme usted, explíqueme como feminista, ¿por qué se dice personas menstruantes y no mujeres? Y porque hay no veces, siempre son mujeres. Exactamente. Hay veces que se identifican como. Pero si alguien es una persona que ha elegido el sexo de mujer siendo hombre, no menstrua. No, pero a la inversa menstrua. Sí, cuando hay una mujer que, digamos, se autopercibe hombre. Ajá. Va a seguir menstruando. Porque tiene, claro, porque perfecto. Tiene, a menos que se haga la operación, digamos. Claro. No, pero hay gente que hace para no menstruar más, no. No se puede, o sí. No lo sé. Sí, pensándolo bien, habría que chequear ese dato, pero. No, pero está bien. Chequear. Desde ese punto de vista, sí, pero se llama, persona menstruante. Si es una por mujer, eso, que ser hombre, es persona. Ahí está perfecto la aplicación del término. Perfecto. Me están desburrando, chicos, lo pregunto con todo. Ojo, no, es que está bueno. No, es que está bueno porque por ahí regulando. La gente, exactamente, claro. Por ahí la gente del otro lado no sabe y se hace las mismas preguntas y no es por. No, pero normal. ¿Qué? ¿Termina? Que se hace justamente se hace las mismas preguntas y por ahí no es por no es por ser mala persona ni nada, sino es por ignorancia y está bueno. La mayoría que se preguntan estas cosas, he divisado que es por mala leche. Porque son. Bueno, está bien, justamente. ¿Me entendés? Bueno, es que hay personas, hay gente y gente. Sí, sí. El otro día estaba pensando esto, ¿no? Con el que escuchaba hablar, no de mujeres, sino de personas menstruantes, y me lo pregunté y no me lo pude contestar. Uh-huh. Ustedes me lo han. Pero en general, el tipo que jode con esto es una chicana, ¿me entendés? Sí. Eso quiero decir. Sí. Porque es gente que sí es como medio homofóbica, que está medio obsesionada con saber de qué sexo, de qué género pertenece. Ah. Sí, como que. Mucho más de la cuenta, mucho más de la cuenta. Sí. Esto de querer saber siempre qué tiene la persona entre las piernas. Claro, sí, ¿viste? Claro. Como si exactamente. Su felicidad dependiera de lo que tiene entre las piernas la otra persona. Claro, de la genitalidad. Claro, exclusivamente de eso. Otra noticia es de la mano de Belgrano, pero no de la mano futbolística, sino que por no pagar una cuota alimentaria le prohíben a un hombre, a un padre en este caso, ir a los partidos de Belgrano. Sí. Y otra noticia que es bastante triste es que crece la cantidad de personas que asisten a comedores y merenderos. De mi lado vamos a estar haciendo un recorrido por lo que es la implementación de la ley Lucio, bien, algunas noticias vinculadas a Malvinas, un proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas, un proyecto para evitar, mejor dicho, la privatización de Aerolíneas Argentinas. Le voy a estar contando sobre el Previaje 5 también y algunas otras cositas más en el transcurso de esta jornada hasta las 23 horas. Hoy tenemos margaritas musicales, es decir, margaritas para los chanchos, una sección musical donde ponemos aquellos temas musicales que no son muy masivos ni que, bueno, pertenecen a la alta rotación. Pero, bueno, son grandes temas musicales. Hoy vamos a estar con Tambor, una increíble banda de las cuales ya le vamos a estar contando de Córdoba, una de las mejores formaciones cordobesas, y un clásico, la fiesta de los buzos. Eso va a ser en la segunda hora, y en la tercera hora vamos a estar con un metín en harto los nocheros con el querido amigo Horacio Vanegas, y no se pierdan un tema que vamos a tener al último, lo vamos a dejar al último para que se queden hasta la hora 23, que se llama El efecto de la realidad, que es Ver Stinco, ¿no? Con la Asociación Santafesina del Rifle, ASR. Una delicadeza, una hermosura. Ya lo van a estar escuchando, pero acuérdense de esta formación, de un disco que se llama, mirá el nombre del disco, Insubordinación Fundante, del año 2021, ya tiene un par de años, Ver Stinco, como le digo, y la Asociación Santafesina del Rifle. Una formación increíble con una letra que te vuela la cabeza. Todo esto hasta la hora 23. Estas son las recomendaciones literarias que presenta Daniel Quinteros. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Para esta noche les traigo una novela de Luis Sepúlveda, se llama Un viejo que leía novelas de amor. Luis Sepúlveda Díaz nació en Chile en 1949 y falleció en 2020 en España. Es un autor con un gran acervo cultural, unos trabajos bellísimos, y este acervo cultural proviene de haber vivido y haber recorrido Latinoamérica. Vivió en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Nicaragua, entre otros. Él tuvo que exiliarse de la dictadura de Pinochet de Chile, fue preso y pudo negociar, o le ofrecieron, computar los 28 años de prisión por 8 años de exilio. En este caso, en esta novela, Luis Sepúlveda nos cuenta un poco parte de la historia de su protagonista, que es Antonio José Bolívar Proaño. Antonio hace muchos años que está viviendo en una pequeña comunidad que se llama El Idilio, y es un pequeño asentamiento de pueblos originarios Shuar en la región amazónica del Ecuador. Para Antonio no deja de ser un desafío vivir en esta región y va teniendo pequeñas aventuras. De la novela les extraigo un fragmento. Luego de comer los sabrosos camarones, el viejo limpió prolijamente su placa dental y la guardó envuelta en el pañuelo. Acto seguido, despejó la mesa, arrojó los restos de comida por la ventana, abrió una botella de Frontera y se decidió por una de las novelas. Lo rodeaba la lluvia por todas partes y el día le entregaba una intimidad inigualable. La novela empezaba bien. Paul la besó ardorosamente en tanto el gondolero, cómplice de las aventuras de su amigo, simulaba mirar en otra dirección y la góndola, provista de mullidos cojines, se deslizaba apaciblemente por los canales venecianos. Leyó el pasaje varias veces en voz alta. ¿Qué demonios serían las góndolas? Se deslizaban por los canales. Debía tratarse de botes o canoas. Y en cuanto a Paul, quedaba claro que no se trataba de un tipo decente, ya que besaba ardorosamente a la niña en presencia de un amigo y cómplice por añadidura. Le gustó el comienzo. Le pareció muy acertado que el autor definiera a los malos con claridad desde el principio. De esa manera se evitaban complicaciones y simpatías inmerecidas. Y en cuanto a besar, como decía, ardorosamente. ¿Cómo diablos se haría eso? Recordó haber besado muy pocas veces a Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otávalo. A lo mejor, en una de esas contadas ocasiones lo hizo así, ardorosamente, como el Paul de las novelas, pero sin saberlo. En todo caso, fueron muy pocos besos porque la mujer o respondía con ataques de risa o señalaba que podía ser pecado.

fortuna, solo tu atraña. El pecador habla con la luna, habla con la playa. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo tu atraña. El pecador habla con fortuna, solo su atarraya. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Un clásico de nuestro programa, el bloque de las recomendaciones literarias que desde hace un par de programas atrás está a cargo de Nacho Colasanti. Qué lindo pedido. Me gusta el apellido. ¿Viste que hay? Sí, suena estético. Exactamente, sí. A mí me gusta que ya tenga apellido, porque las veces anteriores fue Nacho Nacho. ¿Viste? Nacho Nacho. Bueno, avanzamos. Sí, pero sí, la verdad que... No, bueno, hay que nombrar el apellido. A mí me gusta Nacho Nacho, está re bueno. No, pero está bueno también como... Hubo un boludazo atómico que puso Nacho Nacho en el chat y quedó Nacho Nacho. ¿Sabés quién fue el boludazo? ¿Quién habrá sido? Yo. No sé. Ah... Boluda. Yo me lo imaginaba, pero como sos el jefe, Kike, claro, no podía decir. Tenés que decir jefe, vos. Claro, claro, los otros no se animaban a decirlo así. Sí. Claro. La novela, un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda con Totó la Momposina y este tema, El Pescador, una hermosura, texto, una hermosura, el texto, una hermosura, la música en el bloque, los libros nos hacen libres que presenta Daniel Quinteros. Estas son las posibilidades de comunicarse telefónicamente y a través de nuestras redes. Victoria. Bueno, el WhatsApp es 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra. No me diga. Y nuestra fanpage, sí, y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive en nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. Le dije que no me dijera. Bueno, pero yo no me gusta hacerte caso, Kike. Muy bien, muy bien. Sí, claro. Me gusta. Me gusta eso. Sí, esa rebeldía, sí. Pero no es que vos me vas a decir todo lo que yo tengo que hacer acá en este programa. Muy bien. Qué, es la Vicky que queremos. Muy bien, esa es la Vicky 2023, candidata. Exactamente. Me parece que salgo de acá de la radio, me voy a la puerta de la UTN y grito, ¡oh! Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Viste, ya te voy a dar. Yo, la chapulina colorada. No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¡Uy! ¡Ay! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Defiéndame! ¡Cuidado, Raúl! No, ¡cuidado! Ay, ¡no! ¡Póngase a un costado! ¡No, no! ¡Terminar como Raúl! ¡Casi me pego en el yeso! ¡Disculpe! ¡Tuve que levantar los brazos! ¡Pero sí, tiene los brazos en el suelo! ¡Me iba a mandar una macana! ¡Claro, lo más pobrecito! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Defiéndame de la...! ¡Ay! Sabe que está mala la Vicky y yo que la llamé para... Estamos, que... sí. Estamos está rebelde. Equipados todos acá. Está rebelde. Ah, mira. Voy a buscar el chipote. ¿Era por eso? Sí, no. No, no ¿por qué? La única vez que me veo rebelde me quieren cagar a palos, claro, ¿no? Pobrecita, la Vicky. No, no, no, es cierto que no a la violencia. No, no, ¿sí? No. O es claro, todo no. O es nada, Vicky. Bueno, o es depende. Todo o es nada, ¿eh? No, estoy, no tampoco. Alguna vez se tiene que poner de mi lado, Chapo. No estoy tan, tan de acuerdo con eso, no a la violencia, porque la primera violencia es la mentira, que es la que producen ellos. Entonces lo otro es una reacción. Claro, no. No es violencia, es reacción. Nosotros esto se acaba. Sí, señores. Bueno, eso es todo lo que dice mi archienemiga. Ah, sí. La pato. Claro. Sí. La todo conmigo todo se acaba. A mí me asusta, ¿vio? Parece que se corta el tele, así queda todo negro. Ay, pero yo, claro, a mí, ¿sabe qué me preocupa? Qué fascista, ¿no? ¿Qué me preocupa? No, no, sí. ni siquiera eso. No sí. sé qué película está viendo, porque y bueno, la misma de la siempre. Tendría claro. que viajar a Hollywood. ¿Juntarse con claro. los yankees que le encanta tiro, lío, colla, golda? Claro. Ahí andaría de 10 ella. Le encanta. ¿Quiere le encanta. Arma? Sí, váyase sí. a vivir a Estados Unidos, señor, sí, porque sí. ahí el 20 es libre. Sí, aparte. No, claro, pero vamos a ver cuánto sobrevive allá. Sí. Bueno, tengo mire, tengo no un vecino que le dice, no, dice yo, cualquier cosa voto menos a la Galtieria. ¿A quién? A la Galtieria. Le ha puesto Galtieria, que es como la novia de Galtieri. Ah, como Galtieri, sí. Claro. Haciendo referencia. Sí. Son borracho y fascista. Borracho y fascista los dos, así que dice, le dice la Galtieri. Mira qué difícil uh-huh. palabra. A ver, Vicky, decí Galtieri. Galtieri. Vieron que me salen las cosas cuando Vicky 2023. Sí. Vicky 2023 es una maravilla. Es una maravilla. Claro, es que no me dijeron nada. A partir de que tengo 29 años. ¿Qué le pasó? Tengo. ¿Qué, Chapulina? No, ¿qué? ¿No me vieron? ¿A dónde? No me, a ver. No me ¿dónde? Digas, no, ¿qué cosa? No me vieron. Levántese la colita. Ay. Esa, la, ¿cómo guarda. Un frac que no, tiene no. ahí. Aquí quiere que la miremos, ¿no? Dice, para mirarla de atrás. De no, decirlo. No, pero es que yo pensé que ustedes me estaban viendo. Yo les hacía viendo? Así, les saludaba con la mano, todo. ¿Cuándo? Estuve, viajé a juntarme con Cristina y Massa, porque... ¿Alguien me invitaron? ¿Vieron? No me digas. El simulador, el simulador ese de vuelo. Yo le dije, no hay problema, yo me tomo la patilla. No me digas que estuvo ahí. Sí. Pero por supuesto, estaba como invitada especial, la Chapulina Colorada. Ajá. Con K. Como entonces invitada dijeron a esta súper, súper, súper heroína. Ay, sí, últimamente esto de la heroína, miren, no, yo por ahí. Sí, no diga, no diga porque. No lo digamos por las dudas. Me van a acusar de narco, porque de ser uno no puede decir nada, Peor, la van a acusar de ser, la van a acusar de ser juntos por la droga, digo, junto por el cambio. Por el cambio, Quique, por el sí, cambio. Sí, no, está terrible el tema sí. ese. Pero sí. yo lo saludaba, le decía, chicos. No, chicos, ¿cómo? Pero en la tele. Bueno, pero no escuchamos, no claro. llegamos a ver. Ni la veíamos. ¿Cómo que no me han visto? No la hemos visto. ¿A dónde estaba? No, si se tomó una pastilla de chiquitolina, ¿cómo la vamos a ver? Bueno, pero yo estaba ahí en el comando, estaba ahí en uno de esos relojes que tienen, ¿vieron? Sí, sí. Todo, la verdad que estuvo buenísimo. No, vamos a buscar el video. Dice el simulador. No, vamos a buscar el video y la vamos a ver. La vamos a ver y vamos sí, a vuelvan a ver el video, vuelvan sí. a ver el video y me van a ver ahí chiquitita bueno. así saludándolo. Sí. Por vamos favor, a hacer un círculo favor, rojo no así, lo vamos a colgar en las redes, así, así un círculo ay, rojo. Ay, sí, sí, para este. Que sepan que yo estuve ahí, sí, yo estuve ahí. Vos, sí, qué bueno. sí, cuénteme sí. algo, un chimbe, ¿qué tiene? A ver, ¿tuvo? Escuchó algo entre Massa y Cristina y no me va a contar nada, claro. ¿Para qué, bueno, no, sí, uno está ahí, escucha muchas cosas, y bueno. muchas cosas. A ver qué nos saben, que, por ejemplo. No saben lo que nos espera. A ver, por ejemplo. Después le digo. No, porque si usted después se va y no. Así, no, bueno, pero es que yo quería decirle que el ¿qué? Simulador es grande. Sí. Sí. Es fantástico. Espero que no lo regalen, mira, porque la verdad que si ganan estos sátrapas que juntos con la droga no ganen. Yo cruzo los dedos, le pido, no sé, ya me quedé sin a Sansa Ureche. Le pedí a todo. Que nos dé buena leche. Ah, bueno. Claro, hay que pedir a Sansa Ureche. Los piojosos le pedimos a Sansa Ureche. Ah, bueno, le voy a pedir a Sansa Ureche, le voy a prender una vela. No porque tengamos piojos, sino porque nos gustan los piojos, ¿entiendes? Porque escuchamos mucho los piojos. Claro, por la banda. ¿A quién le gustan los piojos? ¿A quién le gustan los piojos? No, no. Ah, bueno, pero la banda de rock. La banda de rock, claro. Claro, no los piojos. Claro. No, el piojo, no. Bueno, no, ¿y qué pasa? ¿Le gustó el simulador? Bueno, pero escúchame. No, aparte charlé mucho con Cristina. Sí, pues yo era la invitada. ¿La ella reconoce? Dijo, ¿la tiene ella? La por ubica. Por supuesto, me dijo, usted póngase en este relojito, que de ahí la van a ver todo. Entonces yo me puse en el relojito, estaba tan contenta, estaba emocionada. Claro. Me lloré todo. Sí. Me lloré todo, la emoción que tenía. Claro. No todos los días. Pero escúcheme, nos invitan. Cuente, porque nos va a pasar, como todas las veces que tiene una noticia. Se va sin tirar la bomba, claro. Sí, bueno, siempre nos hace lo mismo al final. Y después se va. Esta vez le cuento. Bueno, cuente. Esperen. A ver, diga. No. ¿Dónde dejé el chipote? ¿Dónde dejé el chipote? Acá no importa eso. Bueno, tírenos la noticia y después se va. La presencia del enemigo. El culiado y otra vez. Se aprovechan de mi nobleza. ¿Dónde está el chipote? ¿Dónde está? Lo voy a buscar, ya vengo. Te van a enojar junto por la droga. Nosotros ponemos a disposición certificados de antecedentes de todos nuestros funcionarios. Ningún funcionario nuestro, ni candidato nuestro, que esté vinculado, no a eso, a ningún tipo de delito, ni contra la administración del Estado, ni ningún otro tipo de delito, va a ser funcionario nuestro. De eso no hay duda. Cuenta que el tiempo es muy poco.

Pasaron las margaritas musicales o margarita para los chanchos. Vio que a este programa le digo yo que es margarita para los chanchos, porque no es para todo el mundo, no es. Sí. No es para todo el mundo. Esto, por eso no nos escucha nadie, porque es un programa muy bueno. Se escuchan otras cosas más feas, con mala música, sin contenidos, o contenidos que no les rompen la cabeza, que no vienen a decirle vote al peronismo, muera el pro. No, entonces vos decís, loco, esto voy a saber. No. Claro. Estamos en Gorila. Claro, un montón. Quiere que nos escuche, entonces no tenemos. Contra la corriente. Seguidores en las redes, no tenemos oyentes, pero así somos nosotros, felices. Esto se llamaba Margaritas Musicales y hoy estuvo el, le anticipé, el grupo Tambor, este grupazo cordobés con un sonido muy original, con influencias spinettianas. A finales del 86 ya quedó la formación definitiva con Braceras y Pom Vergés, que eran otro de los músicos que acompañaban a Daniel Giraudo y a Fernando Pom Vergés, voz, guitarra y bajo respectivamente. Y al poco tiempo, desgraciadamente, se separó, pero este tema, La Fiesta de los Buzos, sonó, me acuerdo, en la Power, en aquella radio de Radio Universidad, sonaba todo el día, una alta rotación, un grupo con una inserción en la escena nacional también, si se quiere, un bandón, la banda Tambor, que pasaba hoy justamente por eso, en este bloque, Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos. Raúl. Continuamos con un poquito de información. Les había anticipado sobre Malvinas, territorio en disputa, que es así como se la ha denominado ahora, en el marco de la tercera cumbre birregional, la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños subrayaron la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional a la solución pacífica. Reafirmamos además nuestro compromiso por la igualdad soberana de todos los estados y el respeto de su integridad territorial e independencia política, sostiene el histórico documento. A partir de este pronunciamiento, el gobierno argentino tiene la expectativa de profundizar el diálogo con la Unión Europea en relación con la cuestión de las Islas Malvinas, aseguraron desde Cancillería. La verdad que el trabajo de Cancillería del gobierno de Alberto Fernández ha sido bueno respecto a Malvinas. Uh-huh. De bueno a muy bueno, porque teniendo en cuenta lo del gobierno anterior, que fue un desastre. Ah, bueno, ¿qué quiere con él? ¿En qué ámbito no fue un desastre? Victoria. Bueno, el gobierno nacional creó un programa destinado a mejorar la gestión menstrual y a reducir las brechas de desigualdad asociadas al tabú de la menstruación y la discriminación que sufren las personas menstruantes. Se trata de el Programa Nacional Menstrual, que está dentro de la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El propósito del programa también apunta a resolver la falta de acceso a la información, falta de acceso también a productos de gestión menstrual de que sean de calidad y servicios sanitarios adecuados para gestionar la menstruación de manera saludable y sustentable. La verdad que me parece una propuesta no solamente innovadora, sino también necesaria, porque bueno, por ahí yo desde mi privilegio nunca me pasó, pero hay chicas que por ahí no pueden ir a la escuela porque no tienen plata para las toallitas. Entonces está bueno esta clase de medidas, que cuando se preguntan para qué está el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, bueno, está para pensar en respuestas como estas a problemáticas como la menstruación. Sí, es mucho más grave de lo que parece esta falta de dinero para la higiene básica en las nenas, en las adolescentes. Es muy grave y está muy bien que intervenga el Estado. Raúl. Máximo Kirchner presentó un proyecto que prevé evitar cualquier intento de reprivatización de Aerolíneas Argentinas, obligando a que cualquier venta de las acciones de la línea de bandera deberá ser aprobada por 2/3 de las cámaras parlamentarias. La presentación, que implica modificar la ley 26.466, busca adelantarse a cualquier intento de la oposición por deshacerse de Aerolíneas Argentinas, ya que tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza anticiparon su decisión de reprivatizarla. Algo, una iniciativa muy favorable para conservar lo que es patrimonio del Estado, es decir, patrimonio de todos. Crece la suma de personas que asisten a comedores y a merenderos. Bueno, es así, cada vez son más niños, sobre todo niños, niñas y adolescentes, que son

washed his hands, sealed his fate. Dentro de un ratito nada más llega el señor Fernando Medina con toda la información del deporte Victoria Granero y más información. Bueno, estábamos hablando de, viste que íbamos a tener una noticia que relacionada con Belgrano. Bueno, sí, por incumplir sí. la cuota muy mal hecho porque esta semana es de Talleres, con el después de ese triunfo de River, el primero, tiene que hablar de Belgrano. Bueno, pero está bien, está hablando una cosa seria y fea. Cuéntela. Para variar, qué sé yo. Sí, claro. Sí. Bueno, por incumplir la cuota alimentaria le prohibieron entrar a los partidos de Belgrano. El juzgado de familia número 4, denominación de Córdoba, le prohibió la entrada a cualquier evento deportivo del Club Atlético Belgrano y a la renovación del carnet de socio a un padre que ha reiteradamente incumplido con el pago de la cuota alimentaria de su hijo durante los últimos 3 años. Además, se le ha impuesto la restricción de salida del país, o sea que no puede ni ir a ver a Belgrano, sí. ni puede salir del país. Esta medida fue tomada debido a que el progenitor ya se encontraba registrado como deudor de la cuota alimentaria por sí. incumplimientos previos. La verdad que me parece que si tiene guita para pagar ir a la cancha, no va a tener guita para pagar la cuota alimentaria al hijo, una vergüenza. Por supuesto. Sergio Massa anunció la próxima puesta en marcha de la quinta edición del programa Previaje durante una reunión con empresarios del sector turístico en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Aunque no se ha definido la fecha exacta de su aplicación, se espera que el programa continúe impulsando el crecimiento del turismo y la generación de empleo en el país. Previaje es un programa de preventa turística que demostró ser un instrumento fabuloso para el turismo. Según destacó Massa, durante su encuentro con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, y representantes de la industria hotelera y gastronómica. Durante las 4 etapas anteriores de implementación, el programa ha generado más de 60.000 empleos y ha contribuido significativamente al crecimiento de las economías regionales. Actualmente, Previaje ofrece 50 destinos turísticos y se encuentra en marcha más de 230 obras en destinos emergentes y consolidados de todas las provincias, con una inversión total proyectada de más de 7.200 millones. ¿Fue a la fiesta de amigas suya esa que me... Ah, pero usted no sabe cuál es la que me interesa a mí. Había una que cuando, claro, está, no, sentada, no sé. Cuando está sentada en el sillón. Sí, cuando están sentadas así en el sillón, que ¿cómo le puso el grupo? ¿Cómo se llaman el grupo de ustedes? Las Gatis, ¿cómo es? No, no le puse ningún grupo, Kike. No le puse ningún nombre a mi grupo de amigas. Me parece que... Estás equivocando. No, eran vos. Salís parada, salen en un sillón, hay una sentada y hay una que está a la izquierda de la... Bueno, después le voy a decir, se le voy a apuntar. ¿Cómo va por radio? Le voy a explicar. No, aparte no tiene la foto. Claro, no, te vas a quemar. Claro, Kike. Claro. Sí. Bueno, más info, Vicky. Bueno, esto no sé si... Vos, yo te voy a leer bien, contar de la noticia y quiero que veas si te ves reflejadas. No sé si a vos, pero a tus perros. A ver. Resulta que una joven mostró en sus redes sociales una situación insólita, que se le había perdido a su perro. Ajá. Una situación lamentable que podemos sufrir todos. Estaba preso el perro. No. ¿Preso? ¿Por qué? ¿Cómo que preso? Exactamente, el perro había mordido a un policía y se lo llevaron detenido a la comisaría. No sé... La verdad que no sé, al coco sé que no le pasaría nunca. Se lo llevaron a la policía, lo mordió el policía, se lo llevaron a la comisaría, a la comisaría. Onda que cuando el perro, cuando aparezca el dueño, decirle, che, loco, cuidá ese bicho. Claro, che, el perro me masticó la mano, corazón. Claro. Enseñé la educación básica porque Bueno, vaya a ver. No sé, ¿alguno de tus perros lo ves en esa situación? No, sin mierda, yo lo paso. Viven echados. No. Claro, viven durmiendo. Son como pobrecitos, de casados con hijos. Claro, sí, viven tirados. Pobrecitos, bueno, no te van a traer dolores de cabeza. Les voy a contar que Argentina le otorgó la residencia a una migrante cubana que vive en Malvinas, Yamila Socorro Molina. Ah, sí. Que es la beneficiada con esta ciudadanía. Señaló que su pedido fue para hacer honor a todo el cariño que el país le brindó. En declaraciones, la beneficiada dijo: tomé esta decisión porque tengo que regularizarme ante Argentina porque es lo justo. En esto de estar en regla en el país, quería estar a derecho con la legislación migratoria. Puedo asegurar que las Malvinas son argentinas, comentó, ante la decisión de nuestro país. Vamos. Bien, bien, esa es claridad política. La claridad política que no tiene nadie del PRO la tiene la cubana. Y bueno, al pedo, no son años de revolución. Sí. Vivencia fue un grupo, un dúo acústico que nos voló la cabeza cuando niños, a mí, a los sesentones, del rock y del folk, folk rock, como se denominaba en esa época, que se formó en 1972 en Buenos Aires y estaba integrado por Eduardo Facio y Héctor Ayala. Este último, Héctor Ayala, es el hijo del guitarrista de folclore y tango Héctor Ayala. Bueno, su disco más famoso fue Mi Cuarto, de 1973, el primero de ellos, en el que se encuentra la canción homónima, Mi Cuarto, considerada uno de los clásicos del rock nacional argentino, si es que vale la denominación. Escúchela. Después, el periodista Fernando Medina. En mi cuarto se refugian las heridas que me han hecho, que me han hecho los golpes de la vida. Allí nadie me molesta, ni critica ni protesta. Estoy solo. Hermosas, en secreto, aventuras amorosas. Cuando mis padres viajaban, solitario me quedaba, acompañado. Estoy solo. En mi cuarto, atrepado por mi cama. Un amigo que saltó por la ventana. Era el sol que acariciaba tu semente, mi franzada. Estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. He descubierto la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos, para todas. ¿Cómo está Quique? Compañeros, compañeras. Es momento de hablar de deporte, pero no la información deportiva del fin de semana. Vamos a decir la información deportiva de la semana, lo más importante de la última semana en lo que a deporte se refiere. Y vamos a arrancar hablando de Talleres por Copa Argentina. No nos vamos a dedicar al campeonato, que ya lo tiene como campeona River. Talleres está luchando y peleando por el segundo puesto. Lo cierto es que por Copa Argentina se enfrentaron el campeón y el probable, el capaz, el subcampeón de este torneo. Y Talleres lo eliminó otra vez. Talleres le gana a River, su cuarto partido consecutivo, victoria de Talleres sobre River. Lo tiene alquilado, lo tiene de hijo. y ahora el equipo de Michele tampoco supo contrarrestar el buen juego, el primer tiempo de Talleres de Gandolfi. Yo creo que fue el mejor primer tiempo de Gandolfi, de que es técnico de Talleres y de Talleres en sí. Un Talleres inspirado, un Talleres con un Garro en un nivel superlativo, con un Ortegoza manejando el medio campo también de una forma maravillosa, y donde River no supo qué hacer. River con toda la figura no supo qué hacer, y bueno, ganó Talleres, ganó por Copa Argentina en 16avos de final, y ahora tiene que esperar el ganador de Lanús y Colón para ver la llave cómo sigue, y después ese ganador seguramente se enfrentará a Boca Juniors en instancia más decisiva de lo que es la Copa Argentina. Lo cierto es que, bueno, es decir, Lanús o Colón son dos equipos que también, como Talleres lo tiene de alquilado, lo tiene de hijo a River, por el lado de Lanús y Colón se puede decir que es a la inversa, sobre todo Lanús, ¿no? Es un rival muy difícil para Talleres. Bueno, esperemos qué va a llegar a suceder. Lo cierto es que Talleres avanzó en Copa Argentina, tiene un plantel muy bueno, y hay que ver y hay que esperar qué sucede, si va fácil, va a vender jugadores o no, a quién venderá, quién se irá. Yo creo que no va a poder sostener el plantel este para el próximo torneo argentino, que son nada más que 14 fechas, pero bueno, donde en 14 fechas se va a ver un nuevo campeón y una plaza para la Copa Libertadores del próximo año, en donde Talleres está muy bien ubicado en la tabla general, y hoy, si terminara el campeonato, Talleres entraría en la próxima Copa Libertadores, en donde tendría un ingreso en primera rueda nada más y nada menos que de $12 millones, lo que es toda una plata que este año se perdió en forma increíble cuando pierde la final de la Copa Argentina con el inexistente Patronato de Paraná, que lo único que hizo fue daño a la cerca de Talleres, porque después nada de nada. Pero lo cierto es que Talleres viene muy bien, viene embalado, viene con todas las ganas, y esperemos que se le dé finalmente este año algo. El torneo argentino, el campeonato de liga, o se le dé lo que es la Copa Argentina en esta instancia finales, pero Talleres ya creo que se merece el título que se le escapó en dos finales perdidas con Boca y con Patronato por Copa Argentina. Creo que se le perdió esa chance, pero bueno. La tercera es la vencida, dice la canción, dice el refrán. Esperemos que la tercera sea la vencida. La tercera de lo que la era fácil, ¿no? Porque históricamente ya tuvo otra chance y tampoco pudo llegar al objetivo. Pero lo cierto es que Talleres avanzó de ronda en Copa Argentina, y es la ilusión de la mitad más uno, según algunos, del pueblo de Córdoba. Hablamos de Talleres, hablemos un poquito de los primos, hablemos de lo que es el Club Atlético Belgrano, que, bueno, contrariamente a lo de Talleres, en el campeonato no da pie con bola, perdió los últimos dos partidos de local, en forma, la verdad que los perdió y bien perdido. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no es inexpugnable el estadio de Alberdi, el Villagra. No es un recinto que sea preocupante para el rival, tal vez después de la victoria de Barraca y la última de San Lorenzo, que vino con un equipo alternativo y que le ganó a Belgrano por un tanto contra cero. Este Belgrano, que se le fue su mejor jugador, el jugador promesa, el jugador que estaba en el sub-21 de Italia, pero que ahora fue llamado por Mascherano para el sub-23 de la selección argentina. Estamos hablando de Bruno Zapelli. Y Bruno Zapelli se fue para Fortaleza de Brasil en una transferencia, la verdad que casi $5 millones por el 50% del pase, es lo que le queda a Belgrano. Belgrano retiene el 50% del jugador, retiene, y también en una futura transferencia, que seguramente por ahí, si anda bien Zapelli, se hará para Europa y le va a entrar más plata a Belgrano, pero $4 millones, entre $4 y $5 millones por el 50% de un jugador que es promesa, que en Belgrano demostró que es diferente, pero no ha sido un jugador desequilibrante para el plantel de Belgrano. Lo cierto es una gran venta la que hace Artim y toda la comisión directiva de Bruno Zapelli para Fortaleza de Brasil. Y así como se fue uno, volvió un chico pródigo de la casa, chico, 35 años tiene hoy, estamos hablando de Chavarría, de Pablo Chavarría, pero decimos chico porque salió de Belgrano, jugó allí por el 2011 con el ascenso, estaba en ese equipo, en el ascenso de Belgrano frente a River, y bueno, ahí se hizo la venta en el exterior, estuvo más de 10 años en Europa, y volvió a Belgrano, fue su promesa, volvió a Belgrano, y ya pertenece al plantel superior del Celeste, y va a poder hacer su vuelta, su partido presentación, ahora dentro de dos fechas, cuando arranque el nuevo campeonato del fútbol argentino en los inicios del mes de agosto. Lo cierto es que también de Belgrano, nosotros ahí con la gente de Futbolémico, tanto en Futbolémico Radio, en Futbolémico Televisión, hicimos un especial, una nota por nuestro canal de YouTube, que es Futbolémico, arroba Futbolémico, usted lo puede presenciar ahí, el programa también por YouTube, todos los días, pero hicimos un especial con lo que es el Mudo Vázquez, Franco el Mudo Vázquez, que estaba jugando en el Parma, queda libre del Parma, y se pasó el Cremonese, firmó contrato por un año con una probabilidad, si anda bien, puede renovar por un año más. Y lo cierto es que el Mudo Vázquez dijo claramente, tenía ganas de hablar y de aclarar la situación, de que él no había prometido la vuelta a Belgrano, que no está estipulado en ningún lado que porque haya debutado acá, tiene que volver aquí a Belgrano. Él dijo que no era el momento, por más que tenga 35 años, él cree que puede estar 1 o 2 años más en Europa, y ahí sí, dice, volver a Belgrano, y no quiere volver a los 38, 39 y roto, no, quiere volver en 1 o 2 años. Él va a volver a Belgrano porque él tuvo la oferta tanto de Boca como de River. En su momento Gallardo lo pidió para River y Riquelme habló con él directamente para llevarlo a Boca. Y el jugador fue claro, le dijo, no, yo si vuelvo a la Argentina, vuelvo solamente a Belgrano porque no me interesa jugar tanto en Boca como en River Plate. Lo cierto es que Franco Vázquez pasó también por los micrófonos de Futbolémico, se descargó, los hinchas están un poco calientes con él, pero bueno, el hincha es pasional, no racional, y difícil que entienda la situación de que es un jugador Franco Vázquez que para volver a la realidad de Argentina en todo ese tema social, económico, él está muy cómodo y muy bien en Europa, y es entendible que quiera quedarse 1 o 2 añitos más allá, y encima que recientemente fue padre. Ya no piensan por él solo, sino ya tiene que pensar por la familia en sí. Lo último, la información es, bueno, la Messimanía de Miami, que está revolucionada. Este Inter de Miami, que era un equipo tranquilo, con una canchita de 16.000 espectadores, que ahora tuvo que poner tubulares en los rincones, tuvo que armar un especial para ampliar la 20.000, la capacidad, vendiendo entradas a precios hasta $1,000 cada entrada, bueno, para ver a Messi. Messi, lo que mueve fortuna, la camiseta del Inter Miami no se vendía nada, ahora tiene camiseta rosa y negra y cada una vale $200, y se han vendido millones de camisetas en el primer día de la presentación del jugador en Miami. Ahora, lo cierto es que Messi va a causar una revolución, yo creo que estos meses hasta diciembre va a ser simplemente para que sea la revolución de Messi en el Inter de Miami y hacer la base para el año que viene, sí, formar un equipo muy competitivo, ya que también va seguramente a jugar Copa Libertadores, en esto de la Copa Domínguez y la Copa Libertadores no va a perder la oportunidad de que Messi la juegue, entonces van a invitar equipo de la CONCACAF, va el Inter Miami seguramente va a jugar, y vamos a tener la posibilidad de verlo en grupo de la Copa Libertadores en Argentina jugando para un equipo de liga. Lo cierto que Sergio Busquets, este gran volante central del Barcelona, también firmó con el Inter Miami, Jordi Alba lo hizo lo mismo, después el chico Faría de Colón de Santa Fe, después de una rotura de ligamentos, pero se ha recuperado y ha firmado también con el Inter Miami, y bueno, se esperan un par de refuerzos más como para fortalecer este equipo, que es muy mediocre, es muy malo el equipo del Inter Miami, así que hay que hacer refuerzos en toda la línea, en todos los jugadores, y el técnico lo tiene el Tata Martino. Lo cierto es que Messi, la Messi manía está en Miami, nosotros vamos a estar siempre atentos a ver qué sucede con el jugador y también con sus últimos años en la selección argentina. La semana que viene, más información deportiva, y yo los saludo y me despido. Hasta la próxima, con todo lo que acontezca a nivel local, nacional e internacional. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Consejo Deliberante, continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. A la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a decir, si le parece, señorita. No se me ha casado, ¿no? ¿Señorito o señora? No, todavía no me he casado, todavía bien. Soy señorita. Bien, bien, bien. Bien. Sí, bien, bien. La cuidamos, acá no la queremos casada, después nos viene con el bombo. No, no. Mejor no. Después nos viene con el bombo, ¿no? Sí, no, nada. Viste cómo los trompa del, viste, que no quieren pagar, que no quieren chicas solteras porque. Si no, después tienen que pagar todo el tema maternal. Claro, la licencia por maternidad. Claro, viste, son unos guanacas. Sí. Claro. A mí me vienen con el bombo, hay que pagarle más plata. No. Bueno, escúchame, Victoria Grande, cuénteme las posibilidades de comunicarse con este programa. Bueno, tenemos WhatsApp, que es 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC, y nuestra fanpage, que es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También podés escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en no nuestro me diga, Spotify. No lo diga en ese tono, por favor. Ay, bueno, no tengo otro tono para decirlo. A mí me pone hot y después me dicen a mí que soy baboso. Mi inglés es así. Pero es hot, ¿viste, Raúl, que es hot? No, yo percibí lo mismo, por eso hice la acotación. Sí, me pone loco, sí, me pone indio. Me pone indio a mí. Bueno, me dejan dejar de transmitir la información que me dijeron que acosarme sexualmente, sí. Bueno, por último, en nuestro Spotify podés encontrar todos los podcasts del programa. Raúl, y algo más de información. Como no, el gobierno busca prevenir la violencia y el abuso infantil. La ley 27.709 fue aprobada después del asesinato de Lucio Dupuy, el niño de 5 años, asesinado por su madre y su pareja. Sí. Y esta ley, que es la ley Lucio, como la víctima en su momento, busca que cada empleado estatal esté capacitado para la detección temprana de casos de maltrato y abuso infantil. Ah, me parece perfecto. Totalmente, se deberá elaborar un curso de formación inicial en esta temática y en la difusión de recursos de asesoramiento y denuncia de situaciones de violencia. Sí. El Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes alcanza los 3 poderes del Estado en todo el país. Bueno, sí, la verdad que es un algo necesario en estos tiempos. ¿Qué pasó? ¡Yuhu! ¿Quién es? Sí. Me parece conocido. Ahora ya no golpea, bueno, abre la puerta y dice. No quise golpear porque me dijeron que no tengo que golpear. Claro, tantas veces la hemos cagado a pedo. Sí, pero tampoco tiene que decir. Ya, usted lo dijo, señorita Victoria. Yuhu. Ay, déjeme que. Yo digo, voy a hacer otra Paturuso. Cosa para que no me reten. No, bueno, pero. Sí. ¿Se acuerda el cacique Paturuso que yuhu decía? Bueno, no, ¿cómo le va, Maruca? No, él decía Ouija. Ah, Ouija. No, Yuhu, Ouija. Ah, bueno, un ruido era. Mire cómo sabe. Claro, es similar. Claro, tiene razón. Pero es un grito guerrero. Claro, claro. De los aborígenes, de los tehuelches, claro. Ouija, canejo, claro, pobre. Claro, claro. Así sí se acuerda que decía De ahí a Paturuzú, ¿eh? Y era, todo. Claro, Paturuzú. Es de mi época, Paturuzú. Sí. Ay, sí, tan lindo también. Que era Paturuzú. Sí, ay, sí. Pero vengo con una aflicción. ¿Qué le pasa? No podía caminar. Déjeme presentarla para la gente que no la conoce. Maruca, la peruca, vecina de acá. Bueno. Vecina de Las Flores, que viene todos los domingos desde hace un tiempo. Sí, ya. Sí, porque ustedes me dijeron que podía venir, entonces bueno, como yo tengo... Sí, no tanto. Es bienvenida. Claro, sí, tengo pero... Tengo tiempo para si quiere, venir, entonces... Algún domingo puede no venir también, nos habla por teléfono, nos manda saludos, la podemos sacar por teléfono. Si bueno, yo les aviso cualquier cosa. Les aviso, sí. ¿Cómo anda, señor Raúl, con eso? Con ese yeso, las manitas. Mejorando, por suerte. Y bueno, esperando que ya me los quiten, quiero decir, claro. para volver no de a poco. Vaya, a no se me vaya a enojar con nadie, ¿no? ¿Por qué? No, ¿por qué? No. Miren, si lo agarra a los yesas o a los amigos. Está bueno, sí, papería lo pega así con los costados, pero le va a doler claro, a él. Me voy a complicar claro. Yo. Sí, claro, así sí, no. Que por favor, no se altere, ¿sabes? Bueno, no, tranquilito. Le explico, Maruca. ¿Sabe qué le quería? Sí, bueno, dígame. Una cosita antes, es un estudio de radio y si usted golpea la puerta, se escucha el aire. ¿Sabe qué quiere decir el aire? Que escucha toda la gente que está escuchando la radio. Y si usted dice... Ah, en el aire, está la gente en el aire. La gente está en su casa, se emite. Por el aire se escucha. Y usted, yuhu, ¿cómo dice? Ahora nuevo, también sale el aire. Lo mismo. Es igual. Asómese ahí al lado de Darío, detrás del vidrio, y nos saluda. Entonces ya después le dice cuándo entra Darío, ¿me entiende? Claro, se lo saluda sin golpear el vidrio, ¿no? No tengo que golpear. Lo saludó a Darío, porque no la vi, que lo saludo a Darío. Pasó para acá, para el estudio directamente. No, porque el señor Darío dejó un papelito Regreso, voy. No, me fui no, al regreso baño. En cinco. No, pero. Sí, puso, me fui al baño. Bueno, la verdad es que el baño acá no está lo que se dice acá al lado, ¿no? Claro, está medio lejos. Sí, está un poquito claro, alejado. Yo me estuve esperando, pero no volvía, sí, sí. Creo que tomó un Uber para ir al baño y demoró un poquito. Ah, claro, claro. Usted sabe que la Vicky. Claro, que vaya, haga y vuelvan. Le voy a hacer una confesión, Maruca. La Vicky. Dígame. No toma agua todo el día el domingo, almuerza con un poquito de agua nomás. Y después, claro, hasta el almuerzo más o menos y ya para pasar la comida. ¿Qué hora? Sí. Claro. A partir de las 4 de la tarde ya no toma más agua. Ya no toma más agua para no hacer pis, porque tiene miedo al pasillo, a los fantasmas que le coman. Ah, que hay fantasmas. Sí, pero ella los fantasmas dice, son buenos, mija. Y bueno, mire, otra no, yo le tengo miedo a lo mismo. No, sí, a los vivos le tiene que tener miedo. Sí, muy bien. Usted, mire, también, pero a los fantasmas también les tengo miedo. Es como que. Claro. Con decirle, fuera, bicho, fuera. Va a correr. Un día fue al baño y venía corriendo y porque tiene miedo a los fantasmas ahí en el pasillo. Lo que pasa es que, a ver, a la gente le contamos la Universidad Tecnológica, en el segundo piso, una gran universidad, y bueno, no hay nadie el domingo de la noche, excepto el guardia, claro, que está como a 500 metros claro, de acá. Claro, sí, para colmo. Claro, y bueno, la Vicky corre, claro, miedo a los fantasmas. Claro, el miedo no es como el coraje, ¿no? Claro, sí. Serían fantasmas utenescos, porque son de la UTN. ¿Entiendes? Claro, son fantasmas tecnológicos. O tecnológicos, está bien, ahí más fácil. Bueno, la cuestión que ella no hace pis. Ay, pobre Víctor. No pensó en traerse la chata acá en la chata, pensé yo también. Una pelela de última. Una pelela, sí. Claro. Entonces, no, le vamos a decir a Claudio González: o nos pone un bondi para ir hasta el baño, o traemos la pelela, loco. Así, claro. Está bien. Bueno, está Maruca, bien. Cuénteme pero, qué la trae, porque estamos. Pero es que yo vengo tan afligida porque cayeron unas personas extrañas, mire, a la unidad básicamente, pero extraña. Me dijeron, señora, venimos para informarle que usted tiene que cerrar esta unidad básica. ¿Qué? Cerrar. ¿Cómo? No, pero qué. Ustedes están locos, son? ¿Qué les pasa? Claro. No sé quiénes eran. Son de Juntos por la ¿saben Droga. Qué me ¿saben qué me dijeron? Sí. Que casi me pongo a llorar. ¿Qué? No, dice que esto es ¿qué? Algo obsoleto. Tuve que ir al diccionario para saber qué era sí, obsoleto. Quiere decir en desuso. En desuso. Claro. No. Hijo de, ¿y no, quién no, eran no, esos pescados? No son? Sé, no sé, pero me dijeron que ya no existe el peronismo. Yo... ¿Ustedes sabían ¿cómo que algo ya no de existe esto? Más el peronismo? No, la verdad, no lo puedo creer. Claro, no puedo creer. Ellos quieren que claro. No exista más. La Reta vio que dice que hay que desaparecer todo el kirchnerismo, el peronismo. Ah, pero no, es un deseo de ellos. Es una fantasía, dichos. La tienen hace 70 años. Claro, son fantasías, no se tiene que dejar tranquila engañar. Entonces. Pero más vale, la próxima, la próxima vez que vendan, los voy a sacar a escobazo. Totalmente, esa es la actitud. Los voy a sacar a escobazo. Claro, más vale. Le voy a tirar agua fría, porque hace frío, ¿vio? Sí, claro. No, agua caliente no, porque me van a... eso se impone mucho. Pero el agua fría como para... Como para que tengan, sí. Sí, me parece. Pero miren el atrevimiento, ¿y quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Quiénes son? No sé, eran unos señores muy trajeados. Sí, unos curiados. Trabajaron de una Super 4x4. Ay, claro, seguro. De una R12 no creo. Me miraban con una cara de desprecio. De ese hijo de puta, no aguanta. ¿Y qué le molesta la unidad básica? Eso es lo que yo les dije, señores, ustedes están equivocados. Me decían, esto está obsoleto. Obsoleto tu hermana. Se habían tragado una grabadora. Esto está obsoleto. Y sí, suele pasar. ¿Viste que como ellos no se hace eso? Se van a cagar para matar el peronismo. Se van a cagar para Totalmente. Yo voy a seguir militando fuertemente. Muy bien, Maruca, muy bien. Como corresponde. No me van a vencer. Muy bien. Quedo más tranquila, ¿sabes? No, quédense tranquila, son unos guanacos. Ese saquenlo a los escobazos limpios. ¿Qué se cree? Sí. Échele agua, los atienda más. Échele agua caliente como los ingleses. Una escoba hecha en Santiago del Estero, que las hacen re lindas no allá en Santiago. La escoba así hecha. Paja dura. Bien dura, así de los arroyos. Con la escoba de paja, ¿sabe qué? Claro. Bueno, a ver eso, la próxima vez. Mirá, no saben. Ocurrencia. Uy, me está haciendo seña Darío. ¿Qué cosa? A ver. Ahí volvió del baño. Ah. ¿Qué? No. Que viene el Uber ya. ¿Tiene miedo del fantasma también? Me está haciendo, me dibujó un autito. Sí, no, ah, no, que está el Remy. Acá está el Remy, chico. O Uber, no sé quién llamó esta yo vez. Yo que estaba entusiasmado. Pero ya acaba de llegar y ya se va. Y ya sí, me tengo que sí, ir. Sí, pobrecita. No, pero bueno, no sé, bueno, no tome frío ahora. Pero me voy más tranquila, Me voy más tranquila. No, ya quedó cagando ese guanaco, claro. Me vuelvo a la trinchera. Sí. Eso cosas, voy como a dijo. Escobar, me vuelvo a la trinchera y de ahí a luchar. Lo único que falta. Exacto, eso es seguir luchando. Bueno, Maruca, siempre vamos a seguir luchando. Es un gusto verla. Nos bueno, sí, mucho. Ya voy, Darío. Ya me manoteo. Se pone nervioso él. Bueno, porque, bueno, la manotazo es limpia. Avísele que ya estoy bajando. Bueno, aunque bueno, no chao. Estoy bajando todavía. Sí. No importa. Chao, Maruca. Bueno, chao, chicos. Que estén bien. Gracias por venir. Los quiero mucho. Saben que Diosito me los bendiga también. A todos. Bueno, gracias. Le pido a Eva. A Santa Evita. Claro, sí, a Santa Evita, le pido que... Bueno, claro. Sí, Darío, ahí voy, ya voy. Chao, chicos. Chao, Maruca. Chao, Maruca, una divina. No, ya está, ya sí, estoy, chao, ya chao. Estoy, ya estoy me encanta lleno. Cómo se va despidiendo, no, que no se vaya. No ya se abajo, va. Despiden la guardia, quédese tranquila. Está allá abajo, entra. Miren, la van a esperar. Chao, quédese tranquila. Baje por el ascensor. Saludos a los fantasmas. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más. Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navegué en mis labios el sabor de tu voz. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea. Tierno amanecer, sé que nunca más. Cuando creíamos que el TDK solo tenía cuartetonga, no, también música romántica de las de antes. Hoy en el TDK de Maruca la Peruca, Leonardo Fabio, el compañero Leonardo Fabio, como dice ella. Inicio de espacio publicitario. ...94.3 FM UTN... Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico

relámpago que en la noche a mi niño asustó. Morirme de la guía, quiero tu perdón. De bailarines de brazos al sol, se mueven como las ramas flexibles al viento, pisan descalzo al este con luz de oración. En las calles florece una juventud que busca su futuro. ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que me faltó. En el Consejo Deliberante aprobamos proyectos que mejoran la vida de los cordobeses. Llevamos agua potable a barrios que reclamaban este servicio hace décadas. Pero es más que eso. Llevamos higiene, salud y dignidad a cada casa. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo, por los consensos, para vivir mejor. Sale del tambor miles de años atrás, como ha de terminar. El fuego bailador promete conquistar, da giros para ti, donde ha de terminar. Me tienen harto los nocheros, como siempre decimos, una forma de decir graciosa, entre comillas, irónica. No nos tienen harto nada los nocheros, no nos importa. Pero nos tienen un poco cansados. Abel Pinto, los nocheros, este folclore erótico, este folclore así meloso, ¿viste? Voy a comerte el corazón a veces. Déjame joder. Folclore es otra cosa, muchacho. Como este que traía Horacio Vanegas y la chacarera del Cardenal. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Más información con la señorita Victoria Granero. Bueno, un juez italiano dejó en libertad a un hombre de 66 años, empleado de un colegio romano, que había manoseado a un estudiante de 17 años. Su argumento para absolverlo fue que todo había durado solamente unos segundos. Resulta que, bueno, esta chica, esta estudiante, estaba subiendo las escaleras, acomodándose la pollera. Uh-huh. Y viene este viejo verde. Hombre, en realidad, este viejo choto, y le toca la cola, por decirlo de alguna manera como más presentable. Y para colmo, como la mina se da vuelta y lo mira con cara de traste, sí. Ay, no, solamente te estaba jodiendo. Todavía no está en italiano, vamos claro. A ponerlo. Sí, sí. El hombre fue a juicio por agresión sexual y enfrentado a una sentencia de 3 años de prisión si era encontrado culpable, pero aparentemente el juez dijo no es que culpable, porque sucedió entre 5 y 10 segundos y es demasiado rápido como para que sea agresión sexual. Es un hijo de puta. Tenía que dejar la mano más tiempo para que, exactamente, claro. No entiendo, son estas noticias que la verdad que no nos estamos tomando en chiste medio mal, pero sí, pero hay nada. Hay un chiste, cuando nosotros éramos chicos, te doy media hora para que saque la mano de ahí, decía una amiga mía. No, es muy... Raúl. Sí, vamos a continuar con información del Banco Central y la aceleración que hubo de la maquinita, me refiero a la impresión de dinero. Sí. Las transferencias se aceleraron a partir de mayo en el Banco Central de la República Argentina. Los analistas estiman que los últimos movimientos de dinero se hicieron para financiar el famoso déficit primario, ¿bien? Uh-huh. Que es algo necesario, no es que tampoco se emite por emitir. En lo que va del año ya giró el Banco Central 2 billones para financiar al Tesoro y superó la meta anual pactada con el FMI. Lo que claramente aquí hace ruido es justamente esto, el famoso déficit fiscal y esta teoría de no gastar más de lo que ingresa. Vicky. Bueno, el periodo de Cristina estuvo junto a Sergio Massa y criticó a Alberto Fernández. Dijo que alguien debería hacer un simulador de presidente urgentemente. Como decimos, la vicepresidenta y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria se mostraron juntos en un acto por los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Se está realizando la 16 edición del Festival Pensar con Humor. ¿Se acuerdan que el año pasado participé en la 15ª edición? Sí. Con una charla? Bueno, este año, por supuesto, por suerte, se realiza nuevamente este tan lindo festival que organiza la Agencia Córdoba Cultura como sede central siempre del Teatro Real, y en este caso esta sala de frente a la Plaza San Martín invita a escritores a participar en la 6ª edición del concurso internacional en honor a Alberto Pío Cognini, reconocido maestro del humor y creador de la revista Hortensia. Esto le va a interesar mucho al Cascote. Sí, a mi viejo, sí. El concurso está abierto a personas mayores de 18 años que deseen presentar obras originales e inéditas en español sin importar su nacionalidad o lugar de residencia. Esta competencia internacional se destaca por su gran relevancia en el ámbito mundial debido a la amplia convocatoria y la alta calidad de las obras que se presentan cada año. En la última edición celebrada durante la 14 edición del Festival Pensar con Humor, más de 200 escritores de diferentes países participaron. El primer premio fue otorgado a la obra Kosovo, del autor Lisandro Walter, oriundo de Buenos Aires. Cualquier duda, dice la información de prensa, se pueden consultar las bases del concurso en cultura.cba.gob.ar. Porque a mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Se simplifica el mundo. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Y no es que me moleste que te fijes en lo que llevo puesto hoy. Realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí. Realmente te interesa qué disco estuve escuchando hoy. Ándate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. A ver, muchachos, Acá nos ponemos las pilas. Nos ponemos las pilas de las 7:30 de la mañana. Yo para poner las luces. Yo no soy ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón, fantástico. Pero va a estar a las 7:30 de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de foco allá, viejo. Es lo único, si a mi casa no va más. Y de mis amigos te olvidas. Y lo único que te pido es que te lleves de una vez por todas la Harrow Shredder que me dejaste estacionada en el garage. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Particular el sonido de esta formación. Estamos hablando del cuelgue con K, que le gusta mucho a la Chapulina, porque todo lo que tiene K, veo que ella le gusta mucho, ¿no? Sí. No, le iba a decir que está de moda esta banda ahora. Sí, está de moda. Hace un tiempo. Sí. Ellos la autodefinen como con una impronta ligada al absurdo y a la improvisación, y realmente es eso, ¿no? Y tienen originales puestas en escenas también y videos. Son el sello de este grupo, liderado por un multifacético Julián Cartum, ¿no? Un personaje. Sí. Una banda de Villa Crespo del 2004, ya tiene sus años. Bastantes años, sí. Sí, sus añitos. Sí, un tema de alta rotación muy lindo que sonaba en nuestro programa, Victoria. Bueno, Victoria Roja, justamente se llama como yo, fue seleccionada entre las 50 mejores estudiantes del mundo por el Global Student Prize 2023. No, mamita, no me hablé así. Bueno, estaba en inglés, ¿qué querés que te diga? Ahora te sigo hablando en castellano. Bueno, por favor. Ahora te sigo la noticia en castellano. Volvé al idioma rápido, Victoria, que no responde. Sí, porque si no te podés controlar. Bueno, este es un premio internacional que otorga al ganador o ganadora un total de $100,000. Mira, apa, está buena para ganar el premio. Interesante, bueno, sí. Sí, la adolescente de 17 años es oriunda de Posadas, cuenta en su trayectoria con numerosos proyectos, entre ellos Innovity, una red de jóvenes que busca disminuir la barrera de la desinformación. Sobre todo me gustó la parte de la de que de la plata, busca disminuir la barrera. Bueno, pero que no lo puedo decir así yo. Sí, sí. 100 mil pesos un departamento o algo así, ya Luca, se puede. No tengo idea. Sí, por eso, no sé. Me declaro, como dice Fito Páez, me declaro incompetente en todas las materias del mercado. Raúl. Bien, por este lado les voy a contar sobre el ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Luis Castiglioni, que declaró públicamente que habría que construir una muralla de la frontera con la Argentina para combatir el contrabando entre ambos países. El funcionario dijo: a mí me gustaría levantar una muralla en la frontera con Argentina, como el señor Donald Trump había propuesto en ocasión de su presidencia. Sí. Claro. Levantar una en el paso que él hizo con México. Exacto. Ante la impotencia que tenía del paso de los inmigrantes ilegales. Bien, esto haciendo referencia al problema que tenía Estados Unidos con México. Castiglioni señaló que Paraguay sufre un incremento en el contrabando debido a la lamentable situación de nuestro hermano país, refiriéndose claramente a Argentina, y atribuyó esa situación a las políticas macroeconómicas totalmente diferenciadas y descoordinadas de Argentina. El ministro concluyó que las políticas económicas argentinas hacen sufrir a todos los países limítrofes. Es decir, no solamente nos hundimos nosotros, sino que los arrastramos a ellos. Hace 2 años salió este discazo, se los recomiendo, búsquenlo. Se llama La Insubordinación Fundante. ¿De quién? De Bernd Me gustó. Stinko y la ASR, que es la Asociación Santafesina del Rifle. Ya te saca la cabeza el nombre nada más. Y este tema, esta hermosura, escúchenla en detalle, por favor. Después googleenla, busquen el video y lean la letra y piénsenla fundamentalmente. Se llama El Efecto de Realidad. No hay reglas, no hay formas, no hay nada. Vivir es un prolongado y sentido plano secuencia. Anclado en un contrapunto marcado por el laconismo breve, como la lista de supermercado de un solitario, dictada por el monstruo que nos mora residualmente y nos revela. Que nos faltan contradicciones conscientes. Aquí está, llenando la casa con sus aullidos. Caos de barro, miedo, mientras el cielo es atravesado por 1000 carruajes. Sepan ustedes que a mí no me pasa desapercibido cómo funciona todo esto. Falta saber por qué se detiene la bolilla en un lugar, la prisión sintáctica, la presión dialéctica. Nos sobran artilugios retóricos, nos faltan pétalos de orquídea y un submarino de las Fuerzas Armadas Argentinas. Nos sobran gestores turísticos literarios, nos falta subir el umbral del miedo, nos sobran fundaciones que enjabonan activos con el verso del arte y la cultura, nos sobran posteos, selfies, cínicos, abogados, camioneros desocupados. Telemarketers, coaching ontológicos sobra, nos sobran hinchas de Boca con sus camisetitas, con sus cantitos, con su unitarismo de provincia. Liberales con recibo de sueldo, monotributistas, gorilotributistas. Sobran escritores atacados en la maldición setentista, en el dique Borges. Sobran intelectuales que se definen como intelectuales. Esos sobran todos. Sobran series malas, cervecerías artesanales. Y hay un montón de músicos con sus banditas, sus cancioncitas, con sus flyers, sus fotitos. Nadie los necesita. Con su montón de instrumentos comprados en cuotas, con extensiones de tarjeta de crédito, prestos para forjar el indie del futuro, y con aguinaldos y canutos no declarados a sus parejas, para forjar el rock del pasado. Emprendedores no sobran, especuladores sobran, cambiadores de cheques sobran, sobran garcas usureros y sobran dibujitos naif como los que hace Miro Lockett, que tiene un poco de todas las cosas que sobran. Ese sí que sobra. Los banderines de colores sobran, sobran chetos bailando cumbia y sobran negros en este país de negros chetos, como los BM, como Nordelta, como Miami. Sobran menemistas que no saben que son menemistas. Los periodistas sobran, los periodistas que hablan de periodistas y los que solo hablan de peronistas. Y periodistas sin bautizar sobran en TN. Sobran fenómenos discursivos que dejan siempre las cosas en el esquema de la superestructura. Sobran malos lectores, los frívolos sobran, los posmodernos. Sobran eunucos que organizan partidos de fútbol mixto. Faltan histriónicos rostros como el de Diego Armando puteando al Olímpico de Roma. Como reinterpretación de la comedia griega, donde el coro, en lugar de dialogar, es interpelado por el héroe mitológico de facultades sobrehumanas. Acá sobra simbología amazona, en las iglesias, los templos, en Salta, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en La Plata, en los flyers de las bandas de los diseñadores gráficos. Las pirámides son sociales como las peras y sobran, porque en la Argentina todas las clases sociales son marginales y la más marginal es la clase alta. Faltan frases en guaraní, el argentino coloquial, y faltan remedios que cubra el PAMI. La obra social, sobran boludos, boludos con tarjeta de crédito, boludos con mujeres que les obedecen, boludos que lavan el auto los domingos a la tarde. Sobran palabras de la jerga de administración de empresa, de la jerga Durán Barbita, de la jerga TEDx. La herencia semántica de la relativización, de la desactivación, del vaciamiento, legado de fino espesor que repiten como mantra esos manuales de autoayuda. Y nos faltan pibes que nos crean que la doctrina peronista es un cómic de Marvel. Faltan espacios libres para pensar lo que no se debe. Y sobran eventitos. Falta verdad, pero la verdad de la posverdad, ¿a quién le importa la verdad? Presos del lenguaje, falta hacernos el aguante, falta pensar cómo asumen la lógica de acumulación de capital los activistas duros, de lenguas blandas, progresistas en todo, menos en lo económico. Falta marxismo positivista y sobran pibes que confunden a Perón con el Che Guevara, con Mao Zedong, con Homero Simpson. Lo que falta es fe, sobran religiones. Lo que falta es fe, sobran religiones. Falta un jardín de esperanza donde ir a cortar una cuando uno se queda sin. Sobran lugares comunes, falta camorra. Falta que el gordo cagón de Corea del Norte se acomode los huevos y le clave una pepa a la gorda Trump. Es Elisa Carrió de ellos. Falta que el efecto de realidad deje de forjarse en otro lado. Y sobran todas las cosas que no le den una salida de toda esta mierda al ser humano. Falta un lenguaje primordial que no pueda devorar el marketing. Falta la palabra por fuera del lenguaje que nos abra la puerta. Que nos abra la puerta, que nos abra la puerta. Que nos abra la puerta, que nos abra la puerta. Rumors spreading around, and that takes its time. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Las últimas informaciones con el señor Raúl Terán. Como no, Quique, les voy a hablar sobre un nuevo ranking, en este caso un ranking sobre alimentos, en el cual terminamos en cuarto lugar, para ser más preciso. Estoy hablando de un informe del Banco Mundial sobre seguridad alimentaria. Argentina estaría en cuarto lugar con las mayores inflaciones en alimentos. Bien, esto a consecuencia de la política económica macro de nuestro país y las consecuencias que está teniendo en lo que son nuestros consumos. Con un 118% interanual, la Argentina sigue entre las cinco naciones con mayor inflación de alimentos en el mundo. Está detrás de Venezuela, Líbano y Zimbabue, que marcan por encima del 250% anual. Y Surinam, bien, ocupa el quinto lugar, es decir, está después de nosotros. No sé si es bueno o es malo, pero bueno, es un ranking, por supuesto que no es bueno para ninguna, es mala. Claro, sí, para nosotros no es ningún, bueno. Claro, desde ningún punto de vista, pero también es necesario decirlo que es una inflación levemente, ¿cómo decirlo? No reglada, sino que se maneja dentro de todo, Esto no quita las falencias que pueda llegar a tener, por supuesto, la economía, pero es una inflación que por momentos se desborda, pero se logra controlar y mantener. Al menos por ahora, y esperemos que así siga hasta que logremos llevarla a números muchos más bajos. Ojalá. En la semana falleció una triste noticia, porque murió Tony Bennett, un ícono de la música de Estados Unidos, una de las figuras de la canción de ese país. Dejó de existir solo físicamente, su voz no morirá jamás, ¿no?, como la de los grandes, a los 96 años de edad. Recordemos que se había retirado de los escenarios hace ya un par de años, por orden de los médicos, por el maldito Alzheimer, una enfermedad que le diagnosticaron en 2016. No habrá más conciertos. Fue una decisión difícil porque es un cantante capaz, pero es orden de los médicos y su salud es más importante, dijo en la revista Variety su hijo Danny Bennett, que también trabaja como su representante, cuando anunció ese retiro. Bueno, una triste noticia. Victoria. Bueno, Peter Lanzani hará su debut como codirector de cine al mando de la biopic de Luca Prodan. ¿Qué es una biopic? Sí. Te estarás preguntando vos, como la bicho. Gente. No, suena como nombre de bicho. Pero es como, ¿viste una biografía? Esas que vos lees. Nada más que un formato de película. Ah, una bio de biografía. Perfecto. Exactamente. Lo tenés que, ¿viste cuando te enseñaban a cómo estaban compuestas las palabras en la escuela? Eso. Bueno, exactamente. Me suena a bicho colorado. Un sustantivo compuesto. Exactamente, sería, ¿ves? Bueno, el film también contará con Martín Fisner en la co-dirección. Van a estar co-dirigiendo la película los dos. La noticia se dio a conocer a través del portal. Ahí te lo voy a decir como en inglés, así que No, estamos por salir. Son las 11 de la noche. Sácale. Está frío, mañana viene el frío. No me hagas esto. Yo no respondo de mí, después tengo problemas con el cascote. Para que me tapo los oídos. Se lo digo a Raúl. Bueno, se dio a conocer a través del portal Variety que aseguró que la biografía. A vos también te cito. No sé. Exactamente. Suena distinto, ¿viste? Claro, suena distinto, suena lindo, suena bien, pero no sé si es como para decir. Para excitar. Para excitar, sí. Claro. A mí sí, claro. Bueno, cuéntame. Bueno, sigo con la noticia, chicos. Sí, por favor. Bueno, la biografía abarcará la educación del artista en Escocia, su rol como ejecutivo en Virgin Music en Londres, su paso por The New Clear Heads y el proceso de fundación de Sumo, además de traumas personales como las adicciones y su familia. Bronca porque ríen satisfechos. Al haber comprado sus derechos, cantaban en aquellos 60-70 Pedro y Pablo Duriez Cantilo. Ahora, en esta versión, junto a Araca Lacana, Marcha de la Bronca. Bronca de la brava, de la mía. Bronca. Bronca que se puede recitar. Bronca. Bronca. Bronca cuando ríe el satisfecho. Organizada, sí.

el señor Raúl Tirani y la señorita Victoria Granero. La producción es de la Vane Ríos. ¿Me arreglé con la Vane? ¿Sabían ustedes? Estoy arreglando. Ah, mira, no, finalmente. Igual es como muy tuyo arreglarte, como que sabíamos que te ibas a arreglar básicamente. Pedirse y arreglarse. Exactamente. Emilce Blanco es la actriz que interpreta estos hermosos personajes ficcionales como la Chapulina Colorada, como Maruca la Peruca y como una amiga que viene suya dentro de un ratito, María Pereira. Nacho. Sí, no sé por qué, no quiero. Nacho Colasanti es el encargado de la sección de recomendaciones literarias. Luis Aubrit, bueno, que me imagino que el domingo que viene se reincorporará como columnista. Reincorpora, claro. Claro, como editorialista. Sí. El domingo que viene, chicos, el 30, cuando volvamos, es el último domingo de julio. Y mira, pasamos a agosto, guarda. Agosto y se viene. Mira qué rápido. La hora decisiva. Fernando Medina es el encargado del bloque de deporte. La Charito González Torres, nuestra jefa de mascotas, plural, porque son varias. Bueno, y son muchas. Sí, tenemos varias mascotas. No tenemos tiempo de decirlo. Y la Vane le dije, porque tengo ganas de decir el nuevo, como me arreglé, tengo ganas de decir. Bueno, claro, ahora la mencionas todo el tiempo. Sí, la menciono todo el tiempo. Vamos a estar todos juntos el próximo domingo a partir de la hora 20 hasta las 23 horas por 94.3 FM UTN y por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Adelante, mire, ahí está Cogota. Sí, mira quién viene. Ahí llegó ya. ¿Qué pasa? Comiendo caramelo. ¿Qué ruido? Caramelo media hora. Sí. Hola, María Pereira. ¿Cómo le va, María Pereira? ¿Cómo le va, María? Mal de verlos, como siempre. No hubiese venido. Mal de verlos. Con el fresco. Y es mutua la cosa. Pero no me queda otra que venir a verlo. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene un contrato? ¿O para qué? Pero, no hace falta que venga. No son. Oh, nada. Sí, estamos pensando. Pero nada. Bueno, de no sé nada. Si están así. Eso, Nada así. Pero probar de no venir por un par de semanas y vemos. Claro, que bueno. Está aparte, bien. Vengo con la novedad. Una novedad. ¿Qué pasó? Algo lindo. Que no tiene nada lindo. Militar. ¿Volvió a militar usted? Contra Radio Nuestra, que te fuiste al infierno. Está militando contra nuestro programa Radio Nuestra, que se fue al cielo, querida. No, claro. Querido. Se fueron al infierno. Ahí se van a ir porque son subversivos. Bueno. Son sediciosos. Claro. Mire lo que voy a decir. Alteran. ¿Sabe cuál? Alteran la paz social. ¿Sabe cuál es nuestro ¿dónde lema? ¿Dónde escuché eso? Nuestro lema es nuestro proyecto es absolutamente subversivo. Seamos felices. ¿Qué le parece? Oh, entonces. Y lo decimos en la cara. Equivocada. Se van a ir al infierno. Y una subversión. Por eso digo yo. Es una versión. Morales. Y la versión oficial es los que tiran gente viva de los aviones, los que tienen un partido político en base al narcotráfico, los que quieren reprimir. Todo eso, no, yo estoy del otro lado de la grieta, querida. Usted estará de ese lado. Sí, siempre. Y si es el infiererno, pero bienvenido. Eso claro. No claro, es así, queridos míos. Si somos subversivos porque no estamos con ustedes, bárbaro, aguante la subversión. Somos subversivos, entonces. Yo ahora estoy con Morales. No me extraña. En Jujuy. Ese facho, terrible hijo de Ramil. Le queda poco, le queda. Acuérdate mucho que respeto con el futuro vicepresidente. Sí, vicepresidente no, de acá. No va a ser. Ojalá que no. De acá va a ser vicepresidente. ¿Y usted que está militando para él? Y va a poner las cosas en orden. ¿Y usted no estaba militando para la otra guanaca, la vieja? Claro, para la Bullrich. Para sí. Bullrich, eso. Mire. ¿Qué pasó? Es lo mismo. Sí, la verdad que eso tiene razón. Es lo mismo. Es la única vez que se aplica el es lo mismo suyo. Sí, la verdad que tiene razón. Me siento cómoda con los dos. Físico. O sea que Es lo mismo. Bueno, está bien, está bien. María Pereira se había peleado, era con Milei, después no pudo arreglar la plata, le cobraba. Sí, bien, estables no sé son las relaciones cobraba. De esta mujer. Ahora está con Morales, qué hija de Ramil, no, nunca viste una cosa. Nunca del lado del bien. Estoy en la lucha contra el desorden y ustedes son el desorden. Claro, gracias a Dios y la Virgen. Nosotros por suerte. Decimos, ¿usted es católica? Católica, apostólica y romana. Bueno, si es romana tiene que saber que el Papa Francisco, el compañero Papa Francisco, sí, dijo que saliéramos e hiciéramos lío. En México lo dijo. Ese es un infiltrado. No. Le queda poco. Infiltrado no. Pero el Papa es el hombre de la tierra. Es un montón lo que está diciendo la mujer esta. ¿Usted tiene idea? Y es compañero peronista. ¿Qué le pasa? Claro, pero ¿cómo hicieron? No le da un toque de vergüenza. A ese Cristina, ser ahí en el Vaticano donde están los influencia de Cristina de la Cámpora, del kirchnerismo. El kirchnerismo vio anda por todo el mundo. Anda por todo. Ahora estamos formando la JP Londres. La JP Londres. Sí. ¿Vieron lo que están haciendo con los inmigrantes? Es lo que vamos a hacer acá. Pero eso es vamos a traer barcazas y los vamos a poner en el océano. Está yendo la mierda. Está yendo muy a la mierda. Que naveguen. No sea. Tiene una facilidad para colmo para hacer esas cosas. Y eso totalmente. Claro, inhumano y no va con lo que sería su religión tampoco. Claro, no es católica usted. Inhumano directamente. Mirá que le yo estaba con la Inquisición. Porque a las brujas. Que las hay, las hay. Claro, señora, usted es una vieja bruja. Claro, usted es una vieja y no de la. Claro. Claro, ¿cómo me va a decir semejante aberración? Y bueno, es lo que tantas aberraciones nos ha dicho usted, que uno que le digamos. ¿Qué quiere decir? Que está militando entonces con Morales. Ya dijo lo que tenía que decir. Chao, no sé quién la trae, no sé quién la manda. Momentito. Sí, la deja entrar, hay que decirle. ¿Usted pasa por la guardia? ¿Le dice al guardia? Para mí le da unos pesos al guardia para que la deje pasar. Yo paso si no por entiende. Detrás del guardia. ¿Cómo por detrás? Porque escondida. Ese señor no me simpatiza. Ah, no le simpatiza el guardia. Bueno, y está para que no entre gente. Porque es peronista como ustedes. ¿El guardia es peronista? ¿Qué sé yo? No sé. Por supuesto. ¿Cómo no va a decir eso? Mire si lo echan ahí las autoridades. Porque claro, no se puede ¿cómo ser el político acá. Responsable. Nosotros somos los subversivos. Pero él me dijo, porque yo soy un trabajador. Cuando dicen eso, es porque son peronistas. Automáticamente. Anda con la foto. O sea, toda la gente que trabaja es peronista. Por supuesto. Claro. ¿No eran los que no trabajaban que eran peronistas? Claro, sí, no entiendo. Bueno, es lo mismo. Bueno, sí, todo lo mismo. No, es con lo opuesto. La puta que lo pare. María Pereira. Aparte, ¿qué? Aquí traigo lo que Darío me pidió. ¿Lo trajo? Correcciones porque cuénteme Darío eso. No sabe escribir. Escúcheme, usted le dio un papelito, Darío, que es el tema con el que nos despedimos. Siempre pasa por el control. Sí, sabe escribir. A ver, léalo bien. Pero lea y bien. Yo reviso. ¿Usted no revise todo? Nada. Sí, no revise nada. Se lo escriben bien. No puede revisar nada. Escribió muy mal esto. No lo escribió mal. Bien. Usted lea bien. Escuchen bien y tengan muy en cuenta lo que voy a decir. Sí, a ver, dígalo, a ver. Mató al Cana en moto por el tesoro choreado. ¿Qué? Dios. El caco no es ese tema, es mató. El moto por el tesoro choreado. El poli. Ah, no me digas que. Claro, no, mira lo que es. Él mató a un policía motorizado. ¿Qué es lo mismo? ¿Y qué tiene que ver? Ah, no me digas que el tema es el tesoro. No. Realmente, María Pereira, ¿cómo puede decir semejante barbaridad? El caco. ¿Cómo es? Mató al Cana. El caco mató al Cana en moto por el tesoro choreado. Mira lo que. No, la puta madre, por perfecto. Favor. Echa bostra. Escúcheme, él mató a un policía motorizado. El tema. El tesoro, punto. Cállese la boca, que le vaya bien. Que le vaya mal. No, pero sí, doña. La semana. Doña, no, váyase, váyase a su casa, no tome frío. Mejor. Victoria, que tenga una mala chao, semana. María, chao, María, adiós, adiós, adiós a todos. Deje de pelear, guardia, llevará. Con un espejo. Y ojalá usted, Raúl, le tengan 100 días con el yeso. ¡Me no, voy! Oh. Fuera, fuera, chau, chau. Y usted, Quique, que nunca pueda comer asado. ¡Adiós, me voy! ¿Por qué el gordito? Le decía lo que... ¡No empujen! ¡Guardia, llévesela! ¡Sola! Sí, sí, sí. No la toca, le está diciendo, adelante, señora, la acompaño hasta la puerta. ¿Vio que se le mete? ¿Vio que se le mete al guardia? Pero la gran buchito, sí, la, es no, la infiltrada. Qué bárbaro. ¿Quién le trae a esta vieja? ¿Qué es eso? Ay, bueno, Dios, ¿para qué chicos, queridos, que tengan buena semana? Raúl, querido, Vicky, querida, Vanessa, muy buena querida, semana, gente. Darío, querida, y todos nuestros compañeros. Nos reencontramos a partir de la hora 20 hasta las 23 en esta revista radial de actualidad atravesada por los personajes ficcionales de la actriz Emilce Blanco. Que tengan buena semana, chicos. Cuídense el frío. Chau, chau. Chau, chau, chau, chau. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy en nuevo. Sé que habías preguntado. En la derrota.